Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El Papa Francisco afirmó: estamos acostumbrados a una cultura de la indiferencia y tenemos que trabajar y pedir la gracia de realizar una cultura del encuentro. De este encuentro fecundo, este encuentro que restituya a cada persona su propia dignidad de hijo de Dios, la dignidad del viviente. Estamos acostumbrados a esta indiferencia cuando vemos las calamidades de este mundo o las cosas pequeñas. Qué pena, pobre gente, cuánto sufre, decimos, y seguimos de largo. El encuentro. No basta ver, hay que mirar. Si no me detengo, si no miro, si no toco, si no hablo, no puedo hacer un encuentro y no puedo ayudar a hacer una cultura del encuentro. Teniendo en cuenta esta frase tan clara del Papa, pensemos que la indiferencia conlleva sufrimiento para quien la siente, genera tensiones, a veces insoportables, confusión y puede llegar incluso a afectar a la autoestima. Por eso hay que enfrentarse a ella. El primer paso es intentar un acercamiento gradual a la otra persona para hacerle saber cómo nos afecta su actitud. Quizá no haya respuesta inmediata, pero conviene tener paciencia. No es bueno cerrarse. A veces un periodo de reflexión lleva a la otra persona a dar ese paso esperado. O tal vez se pueda buscar a alguien que ejerza el papel de mediador. Decía George Shaw: el peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia. Esa es la esencia de la inhumanidad. Cuando se llega a la conclusión de que la otra persona no tiene intención alguna de cambiar su conducta, lo mejor es poner distancia. Siempre se puede encontrar a otras personas que sí nos valoren y en los que podamos apoyarnos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.